Vale, pues buenas tardes. Somos Iván y Anders. Vamos a presentaros un poco, como os he dicho, el tema de cómo migrar de una plataforma de e-learning a Moodle en este caso. Estas son nuestras direcciones que hemos puesto. Estamos formando una empresa, unos compañeros que todos estamos todos aquí, que va a especializarse en temas de e-learning. Y bueno, todos, ahora estamos con Moodle. Así que bueno, sin más participar. Vale, bueno, como todos sabemos, la mayoría de los centros educativos cada vez más están empezando a utilizar, o muchos llevan ya tiempo utilizando, plataformas de e-learning para facilitar el nuevo modelo de educación que se busca. Entonces aquí, desde hace un tiempo, pues surgió un problema, bueno, un problema que se ha formado ahora, que es que muchas lo que hicieron fue adoptar una solución de e-learning personalizada a través de una empresa que se desarrolló, y entonces han desarrollado mucha dependencia de cara a esa empresa, ¿no? Están como muy, muy sujetos a lo que esa empresa les ofrece. Y sin embargo, pues ahora cada vez más están surgiendo plataformas libres, que parece que es como la nueva manera de enfocar la educación a través de una plataforma de e-learning, ¿no? Es la solución más cómoda, bueno, por motivos que vamos a ver ahora. Entonces, claro, muchas de estas empresas lo que buscan, y es algo que ha pasado en Deusto, es evolucionar un poco su plataforma y conseguir, pues, no depender tanto de una empresa específica, sino poder beneficiarse de todos los beneficios que representa tener una plataforma que está dirigida por una comunidad. Entonces, para conseguir una migración nos encontramos con varios problemas. Uno de los más fuertes es el estado de la base de datos de la plataforma anterior, que lógicamente la empresa que en su momento desarrolló esa plataforma, una plataforma muy concreta para las necesidades de su cliente, pues no pensó en ningún momento que tendría que adaptarla a una nueva plataforma, que tendría que ser sencillo, pues, moverla, ¿no? de plataforma. Entonces, lo que ocurre es que normalmente el crecimiento de estas bases de datos, en función de lo que el cliente les va pidiendo, pues crecen un poco con parches, ¿no? Crecen de forma un poco caótica. Lo que, bueno, pues dificulta bastante luego su tratado, ¿no? A la hora de querer migrar a otra plataforma. Aparte del otro aspecto es que no todas las plataformas, lógicamente, disponen de los mismos elementos. En cuanto a los formatos de los cursos, hay varios elementos que, pues, muchos son comunes, como pueden ser, por ejemplo, pues en cada asignatura, pues una sección o una subsección o una unidad, subunidades, lo que sea, pero no todas tienen los mismos elementos. Entonces hay que establecer unas correspondencias entre lo que la plataforma antigua tenía y lo que la nueva plataforma, en este caso Moodle, tiene. Y esto, claro, implica también, pues, que el formato de cursos muchas veces es muy diferente. Entonces, digamos que hay que hacer un estudio previo de qué es lo que... cuál es la información que necesitamos migrar y qué era antes y en qué se va a convertir ahora. En muchos casos coincidirá, en muchos casos simplemente será moverlo y simplemente es una cuestión de nombre, de que aquí se llama de una manera y en la nueva y en Moodle se llama de otra, pero en otros casos no. En otros casos hay que conseguir encajar. Entonces, en el caso concreto de la Universidad de Deusto, lo que ocurrió es que estábamos utilizando dos plataformas, dos más simultáneas. Algunas facultades utilizaban una plataforma que había sido desarrollada por una empresa externa y otras muchas facultades están utilizando desde hace un tiempo ya Moodle. Entonces la idea es juntarlo ya todo y utilizar ya Moodle para todas las facultades, para la totalidad de la universidad. Y además esto también ha venido también, digamos, un poco a punto de que es necesario adaptarse a las necesidades del espacio de educación europea superior, ¿no? Que es algo que, bueno, ya está muy... Entonces, las dos opciones que se planteó Deusto fue, por una parte, decir, bueno, pues vamos a seguir con la plataforma antigua, vamos a pedirles lo que necesitamos y que nos lo hagan. Pero claro, esto es una solución un poco para el momento, pero de cara un poco mirando al futuro, pues nos llevaría al mismo problema, ¿no? Seguimos teniendo una dependencia muy fuerte de alguien en concreto, no podemos hacer todos los cambios que deseemos, o al menos estamos siempre sujetos a lo que ellos nos digan, y además pues exige un coste considerable. Sin embargo, la solución que se ha adoptado de forma acertada, en nuestra opinión, es que todo se basa ya en Moodle. Bueno, Moodle conocemos ya todos las ventajas que tiene sobre otras plataformas, sabemos que está teniendo mucho éxito, pero en lo que nos queremos centrar aquí es que ofrece mucha flexibilidad a la hora de migrar de cualquier plataforma de e-learning a Moodle. Y bueno, tiene las ventajas de que es libre y gratuita y es compatible con las exigencias del nuevo modelo de educación. Entonces, lo más importante, por una parte, es las ventajas que nos ofrece Moodle como plataforma de e-learning, y por otra, que es en lo que nos hemos centrado a la hora de hacer la migración, es en la forma que tiene Moodle de recuperar cursos, que es al final la forma de migrar de una plataforma a otra, es recuperar toda la información que tú quieres salvar en forma de cursos o asignaturas y restablecerla en la nueva plataforma, en este caso Moodle. Entonces, esto se simplifica muchísimo gracias a un fichero XML que utiliza Moodle, en el que está contenido toda la información que va a tener cada curso de forma muy, muy concreta. No hay lugar a dudas ni errores. Además, el fichero XML es bastante comprensible, es muy legible, y es muy fácil disponer la información que vamos a querer, que queremos migrar, para que Moodle luego la pueda restaurar. Y bueno, y aparte, pues las ventajas que he dicho antes, ¿no? Podemos tener una estructura de bloques muy personalizada, de manera que los formatos de cursos se pueden adaptar muy bien a las nuevas exigencias del nuevo modelo de educación. Podemos desarrollar sin tanta dependencia de alguien, y sobre todo, pues tenemos los beneficios de toda la comunidad de Moodle, ¿no? Que bueno, eventos como el de este tipo pues demuestran que es una comunidad muy viva, y que sin duda pues siempre va a tener más ventajas o más posibilidades de crecer de forma positiva que una plataforma que no tiene esa comunidad. Y bueno, ahora mi compañero va a explicaros un poco las cuestiones más técnicas. Sí. ¿Puedes explicar un poco lo que ha consistido nuestra aplicación? Lo que hemos hecho es crear un script que consiste a base de datos, que al recoger toda la información importante de los cursos de la antigua plataforma, o sea, esa información la hemos generado según el formato que tiene el XML. Además, hemos cambiado todos los links que había en los recursos de la plataforma antigua para que apunten a los nuevos recursos que generan en el Moodle. Además, para que el curso se recupere bien, hay que realizar una estructura de tarjeta que simplemente son cuatro carpetas para archivos de usuarios, archivos del curso y el XML. Como he dicho antes, tenemos que cambiar los links de la antigua plataforma a la nueva. Para eso necesitamos un segundo script. ¿Por qué? Porque no sabemos los identificativos que Moodle va a asignar a los nuevos recursos que estamos restaurando, y por esa manera, de esa forma, tenemos que hacer otro script que linke los links de lo que sería el texto del curso a los nuevos recursos de Moodle. Estos nuevos cursos tienen que tener unos requisitos. Para empezar, deben cumplir el modelo MPOD, que es una estructura de formato de curso que se establece aquí en la Universidad de Oslo. Por otro lado, tienen que tener las dos partes más importantes de la antigua plataforma, que serían los archivos y segmentos. Para migrar un archivo, lo que hay que hacer es coger todos los archivos que estén mencionados en el curso de la antigua plataforma y colocarlos en la carpeta Curse Files, que es una de las que mencioné antes, que están en la estructura de carpeta. Para que Moodle sea capaz de coger este archivo, hay que especificar en el XML que se requiere un nuevo recurso de tipo file y se linka por medio del nuevo archivo. Por otro lado, están los segmentos. Los segmentos, por así decirlo, es un link a un texto plano en la antigua plataforma. Lo más parecido que hemos encontrado a Moodle, prácticamente igual, es el recurso HTML, que es una página HTML con texto. Para migrar esto, pues muy parecido al archivo. Especificamos en el XML que tenemos un recurso de tipo HTML y en una de las etiquetas colocamos el contenido de lo que sería el segmento. Vamos a explicar un poco las tres partes más importantes de las que se compone el XML. Details, section y modules. Details es donde está contenida dentro de la etiqueta info, que es donde más o menos está la información general del curso. En él se encuentra el número de instancias de por cada curso, es decir, cuántos archivos hay, cuántos recursos de HTML hay, así, con todo. Y en este punto es donde se asigna un ID que será con el que se dará referencia al resto de sections. Es la parte, el esqueleto, por así decirlo, del curso. Aquí se muestran el número de secciones que hay y cuáles de los recursos que se han mencionado en la parte anterior están dentro de cada sección y en qué orden. Se relaciona con la parte anterior por medio de la etiqueta instancia. Y por último está módulos. Módulos es, por así decirlo, el contenido del curso, donde está toda la información, el contenido real. Por cada módulo hay una etiqueta que se llama mod, que refiere a cada uno de los recursos. En cada etiqueta mod hay bastantes campos, pero que no todos hay que rellenarlo. Según el tipo de recurso que hay que rellenar los otros. El tipo de recurso viene indicado en la etiqueta mod y se relaciona a través de la etiqueta. Como conclusión, Moodle de por sí es una buena plataforma, como ya he explicado antes, pero lo que nos gustaría resaltar es que si en algún momento alguien necesita migrar a Moodle, tiene una alta viabilidad, porque la existencia de este fichero XML de recuperación de cursos te facilita bastante. Gracias.